buenas tardes, noches a todos quienes nos escuchan, a todas y a todos quienes nos siguen. Estamos dando comienzo a un nuevo capítulo, a una nueva edición de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Desde la población José María Caro al mundo, saludamos a toda la gente que nos está escuchando, aquí en la Caro que siempre nos sigue, también a la gente que está en otros lugares, que nos, siempre nos está pendiente de este programa, que lo hacemos con mucho cariño, con dedicación. Así que eso, pues chiquillos, hoy día se viene, chiquillos y chiquillas, se viene un programa especial con un invitado sorpresa y que vamos a hablar sobre una temática más bien local, particular, pero que también se extrapola al resto del mundo porque es una pasión para muchos. Pero los vamos a ir dejar un ratito en la rama, colgado un rato, mientras que damos esta introducción, esta apertura. Estamos con mi compadre Bene, estamos con el invitado, estamos con Matías Maggi en los controles, así que eso, buscado tus y cabras. Compadre Bene, ¿cómo está? Hola, estoy bien aquí. Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Como dijo el Memo, tenemos un invitado en el primer bloque, vamos a estar con él, va a hablar de una temática local y estamos muy motivados, con ganas de hacer este programa. Él llegó la primavera muy tarde, pero con mucha fuerza, estamos todos con alergia, estamos bien para embarrar, pero el agüita y el jengibre nos ha salvado a caleta, así que eso. Voy a aprovechar de mandar saludos a todos los medios de comunicación que están vinculados de una u otra manera con Raíces Poblacionales. Y por eso le mandamos saludos a Radio Placeres de Valparaíso, Radio Quinchemapu, Radio Parinacota TV, es una radio y una televisión también Parinacota, Radio Chilwe, al programa Tribuna Popular de la Radio 19 de Abril, al periódico El Pueblo, al periódico El Irreverente, Radio Manque, Radio Conciencia de Rosario, Agencias de Noticias, que es una plataforma virtual, Radio Voz de Paine, Territorio Inquieta y a la Radio Villa Olímpica. Y recordar que los días viernes Radio Experimental en el 106.9 FM retransmite nuestro programa Raíces Poblacionales como a esta misma hora, así que si se lo pierde hoy, lo puede escuchar mañana. Y no solamente en la plataforma virtual, sino a través de la señal por el día 106.9. Así que eso cabros, también tenemos el teléfono para que la gente pueda llamar al 22-564-3848, se comunican con nosotros y nos pueden hacer alguna pregunta a nosotros o a los invitados, po. Así que está el micrófono abierto, cabros, ahí para que puedan participar. Eso, pues, cabros, así que ya están dadas todas las señales, los saludos para la radio, los medios independientes alternativos que nos retransmiten. También el Bene dio el teléfono, así que para la gente que quiera participar, comentar, dar su opinión respecto a las temáticas que se van a abordar. Y también recordarle a la gente que nos puede escuchar a través del 106.9 FM para la gente de acá de La Caro, de los alrededores, de Lo Espejo, y para la gente que está en otros lugares, en otras comunas, en otras regiones, nos puede escuchar a través de la señal online www.experimental.cl. así que eso, pues, estamos con un programa de noticias, con invitados, con gente que viene a visitarnos, así que eso, po. Oye, saludar a la gente, buenas tardes. Me llegó un poquito atrasado el tema de locomoción, pero recordar a la gente, a los amigos, si tienen algo para escuchar, están preparando algún material nuevo, pueden hacerlo a través de temas.raicespoblacionales@gmail.com. Así que dejamos invitado a todos los amigos que está sacando algo musical, que para que sea parte de la parrilla de Raíces Poblacionales. Eso, pues, cabros y cabras, ya está anunciado, está la apertura del Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy día jueves 25 de noviembre, ya se nos va este mes. De octubre vemos. De octubre, gracias, compadre Bene, siempre tengo confusiones de fecha. A veces digo 19 de abril y usted sabe. Yeah, así que eso, yeah. Pues, estamos acá con Maggi en los controles, que nos va a dejar con un temita de introducción para darle a este programa. Así que eso, pues, cabra y cabra, estamos, pues. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Electromagneto, el Yo Capi, háblale a la gente. From Columbus, Ohio, got you all the way to Chile. See you, you don't stop. See you, Whitey, you don't stop. stop. What a chilly megahertz. Systemic degeneration. I'm the Midwest best kept secret on some between us. Let's just keep it. And then boom, the press just leaked it. The rest just leave it. The best just freaked it. A mess, just leave it. Ain't no cleaning up a mess with Kleenex. Dirty mouth and Pete follow you on a plane and whoop your ass at 30,000 feet while they serving lousy treats. They heard about the D.O.T. with the O in the front. Bitches know if they front and they catch a hole in they cunt. He hating cause his fucking wife, he likes me. He really hate me if he seen the Nike she buys me. Ouch. The rights and IV needle waiting to squirt. Hating the church, that's like hating your birth. I'm not trying to say in a year I'm God, I might be quite wrong, but fuck it, I'ma just play it by ear like an iPod. And let whatever happened happen. My name will never die, only forever rise to heaven sky. We're metaphor masters, the shit that we think. Provide us with the guap, the cop, Mr. T-Links. Pissing MC's drinks, tell them it's lemonade, mouth is sweet. 7 days out the week, they women's face bow to pee. A wordsmith with a for sure gift. On some either magic lied to us or the government's got a cure shit. Best kept secret, you fucks had to spoil it. Like telling my ex I put a toothbrush down the toilet. That's really nasty, that's really nasty, that's really nasty, that's really nasty. That's really nasty. Bastardo, rama saca su daga, saca violencia con metraca de asalto. 24 barra salto, 24 fadas llamas con rayos lejos de drone, de parte de electrones, masacrón. Reporto la señal con C-Ride, de megahertz, mataría a Donald Trump, prende the burn. Tic-tac, puse una bomba, Big Bang, explotarás como popcorn, Big Bang. Somos monstruos de skill, bro. Hago ficción desde el inicio, un misil, un ácido trip, atomic energy, trueno. Yo sí conocí el infierno, odio al mundo entero. Veo cayendo helicóptero negro con velos de fuego en el cielo. Saco flow de victory, el fatality de Raiden. Decepticon de otra dimensión, erupción. Sonido bélico, sónico, temido. Levito en fase, mutante, nivel psicofacial de Marvel. Oh sí, hay mucho más que vi de Marte. OG, en Sudamérica el rocker va a asesinarte. O deja de alucinarte. Allí la inmortalidad, vitalidad con Nike en la máquina. Extraño rap bizarro con el element. LSD, NZT o DMT. El que detone mi estetón marciano. No lograrán hacerme daño. Traigo cómic atómico extraño. De Chile, Santiago, Columbus, Ohio. De generación 2. Electron, copyright, yo. Algunos no me hicieron caso, pensaron que era una broma. Pero ¿qué me van a decir a mí ahora? A David quiero, ¿ah? Buena cabras y cabros, estamos de vuelta después de haber escuchado ese tema cortesía de Maggi en los controles. Compadre Mati, usted en esta ocasión nos va a decir qué escuchamos, cuál es el autor de este tema, el compositor y esas cosas. Sí, pues. Bueno, el tema que escuchamos ahora es parte del trabajo de, bueno, del sistema 407 en colaboración con el Electro Magneto que estuvieron aquí hace un tiempo atrás, pero creo que fue el año pasado, ¿no? Que estuvieron acá con nosotros el Electron y Sistema 407. Este tema es parte de un trabajo del sistema que se llama Degeneración 2 y tiene la colaboración con Electrón Magneto, un vecino de acá de la población, amigo aquí de la radio, y Copyright, un MC de Columbus, Ohio, de la vieja escuela, igual el hombre, Copyright ahí del piño con Camutao y con toda esa gente, de DJ... bueno, con toda esa gente ahí, que el Camilo me estaba mirando, no sé qué onda. Dígame. No, te veis bonito y de hermano, así que. Bueno, eso compare. De Generación 2, Copyright, Electrón Magneto con Sistema 407, Nasty se llama el tema. Eso. Buenas, cabros. Después de escuchar un tema que puso acá el MacG en los controles, queríamos empezar ya con este primer bloque. Que va a consistir a una conversación con nuestro invitado que se preparó, está aquí bien ansioso porque quiere hablar con nosotros. Perdón. Y tiene que ver con el fútbol. Ya aquí vamos a conversar sobre el fútbol de barrio, su experiencia, la opinión que tiene, cómo la vivió y qué es lo bueno, qué es lo malo, y todo ese tipo de cosas que tiene que ver con el fútbol de barrio. Así que ahí está el micrófono para que se presente aquí el invitado. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo, pero mis amigos me conocen como Lalo. Y bueno, soy de aquí del barrio y amigo de los chiquillos, y vengo a conversar un poco sobre el fútbol. Sí. Eso, Lalo. Lalo, oye, tú, igual sería bueno que nos contaras un poco, por ejemplo, tu experiencia en el fútbol. Pues yo creo que, por lo que tengo entendido, igual hay pasado por varios equipos. Por varios equipos y no sé, pues que nos conté un poco cómo ha sido tu relación con el fútbol acá en La Pobla, en qué equipo has jugado y cómo ha sido tu experiencia, po. Bueno, empecé jugando de chico aquí en la calle nomás, como todo, y pasé a un equipo, al Varsovia, que se llama, pero hubo unos problemas y se paró el fútbol por harto tiempo, y de ahí no empezamos a jugar en otra asociación. Y los buenos muchachos también juegan ahí, ¿no? Sí, sí, pero esa es una asociación diferente, así que después seguimos por un tiempo, pero igual se paraba mucho el fútbol por problemas externos. Ya, ¿y actualmente dónde estás jugando, Lalo? Jugando con la Clara Estrella, con el club 19 de noviembre. Buena Lalo. Dale. Sí. Oye, Lalo, ¿a qué edad aproximadamente tú comenzaste a jugar en el Varsovia? Como a los 6 años, 7. ¿Pero hace cuántos años atrás más o menos fue? Tengo 20, así que hace como 14 años. 14 años atrás. ¿Y cómo es la experiencia de lo que viste tú los 14 años atrás cuando eres chico? ¿Cómo te implantaron el fútbol? ¿Con los valores? ¿Cómo a lo que pensáis ahora? ¿Cómo se está viendo la infantil en este momento? ¿A tu experiencia? Bueno, ahora yo veo que como ven las inferiores ahora, los clubes, es mucho mejor como era antes. Porque antes no había una solidez así en ese aspecto, ¿no? Como que era más anda a jugar y diviértete, ¿no? Ahora todo se ve más serio. Oye, y tú, Lalo, tú que has jugado en distintos equipos de acá de la población, que soy un cabro joven, que tenés 20 años, ¿cómo veis el fútbol? ¿Cuál es la importancia que tiene el fútbol acá en la población? ¿Por qué creéis que los cabros juegan constantemente fútbol? ¿En la calle, en una cancha de baby? Ahora estaban las canchas de tierra, ahora hay canchas de pasto sintético. ¿Por qué los cabros juegan a la pelota? Es mucho, yo veo que es para demostrar que te la podís jugando y soy bueno, como dicen, pero es más por demostrar algo, que es como por una base nomás del fútbol, que no es un concepto ni nada, es solo demostrar una cosa, no un concepto. Oye, ¿y nos puedes contar un poco más de la experiencia esta nueva del 19 de noviembre? ¿Cómo ha sido? ¿Cuál es la volada que tiene el equipo? ¿Cómo lo veís? Porque también es un equipo nuevo, igual, ¿para qué vamos a estar si aquí todos participamos en el 19 de noviembre también? Pues. Algunos como hinchas, otros como jugadores, otros como dirigentes. Pero para ti, ¿cómo ha sido la experiencia en este club? Tomando en consideración lo que nos has contado de tu otra experiencia, en los buenos muchachos, en el Varsovia. A mí me invitó el hermano de Pedro, que es Pablo, me invitó a jugar. Todavía no había comenzado el club, pero me dijo anda y vamos a jugar un partido amistoso, y así empezó todo. Después vi que ya estaban comenzando a consolidar un club y se estaban inscribiendo en una liga. Y una bonita experiencia que ha sido jugar con los chiquillos. Ya que igual con el Pablo jugamos cuando chico, y él era el único amigo que estaba en el club. A los otros los conocí en ese momento, ¿no? ¿Y cómo ha sido ese proceso de conocer gente nueva, de otros cabros que también son de La Pobla pero que no hayáis cachado? ¿Cómo ha sido ese? Bueno, porque igual se aprenden cosas, porque algunos tienen profesión, otros trabajan en distintas cosas, pero se aprenden valores nuevos. Buena, buena. Oye, y bueno, tú igual cachai el tema del fútbol, uno es de acá, del barrio, uno cacha que a veces como que uno busca un fútbol distinto, po, ¿cachai? Porque uno quiere ir a jugar a la pelota, va a la cancha porque quiere pasarla bien y sacarse el estrés de la pega o de los problemas de la casa. ¿Cómo veis tú el fútbol acá en La Caro, en Los Espejos? ¿Es muy violento? Hay que, no sé, tiene valores, no hay valores en el fútbol que se ve en el barrio, hay muchas problemáticas. ¿Qué pensáis tú de eso? Yo pienso que está muy bien organizado ahora el fútbol, que ¿ya? se ve como mucha reunión y cosas que igual antes se veían no tanto, pero ahora se ve mucho más y se demuestran que son valientes. Igual se van mucho en la agresividad, pero es más valentía el fútbol aquí en el barrio que en el fútbol profesional. Pero con respecto a lo agresivo, ¿qué pensáis de eso, por ejemplo? Por una parte igual está mal, porque no es necesario tanta agresividad. Si basta con quitar la pelota, no ser tan agresivo. Oye, y con los cabros del club, ¿cómo te has sentido en ese proceso? Porque igual tienen como... se busca generar otra instancia de fútbol, po. Tú mismo decís que en el club hay como distintos perfiles de jugadores, donde cada uno, unos tienen profesión, otros son cabros de obreros, otros cabros estudian, pero todo es como un club nuevo donde todos son jóvenes, po, al final. ¿Qué pensáis de eso? Bueno, pienso que se está creando un equipo, se está consolidando. Y pasa que donde todos no se conocen, no todos saben cómo juegan, pero es un bonito equipo y es una buena experiencia. El mismo, ¿cómo juega, por ejemplo? Bien, goleador. El goleador. Don Barba, ¿cómo te decían? No, pues como te decía el Don Barba, te decía alguna persona. O el Bambán. Bambán, ¿cuánto era? No sé, pues, hermano, usted lo está diciendo. Sí. Usted está tirando la parrilla, así que complete la parrilla, préndala. No, tranquilo. Lo que pasa es que no hice la pretemporada, entonces. No, sí, ahora sí, voy a contarle a la gente que acá el Lalo es un jugador del club 19 de noviembre, un club que se formó con algunos cabros de acá de la radio, que lo que busca es como rescatar un poco la memoria y tratar de alguna manera de generar un fútbol distinto desde una visión de no entrar en esta lógica solamente de jugar a la pelota por competir, sino también por pasarla bien, crear comunidad y organizarse. Sabemos que es complicado porque todos venimos de una lógica competitiva, queremos ganar, a veces nos frustramos, no sabemos perder, pero apuntamos hacia otro lado. Y usted, Lalo, por ejemplo, ¿cómo se puede controlar usted en la cancha a veces? ¿Ah? ¿Cómo uno puede controlar a veces la frustración? Porque uno a veces quiere puro ganar, po. Sí, es difícil, pero basta con pensar que es solo un partido y no va a trascender más allá de la semana que gane o pierda. Ya, oye, pero ¿y por qué tú seguís en el club acá el 19 de noviembre, hermano? Porque me gusta el ambiente que se genera, es bueno. Ya, y por ejemplo, ¿qué cosas has visto distintas, hermano? Por ser que los dirigentes sean los que juegan, igual que no es normal que en un club hagan eso, porque siempre los dirigentes son los que llevan más en el club, y como este es un club nuevo, los dirigentes igual se tienen que poner la camiseta y jugar. ¿Cómo lo puede hacer la gente, Lalo, si quiere conocer un poco más del club deportivo? Si hay algún face, ¿dónde juega el club deportivo? ¿Dónde son los chiquillos? Que nos conté un poco de eso, ¿no? Bueno, el club está en... no tenemos sede todavía, pero en el 21 Sur son la mayoría de las personas son de ahí. Y bueno, jugamos en Clara Estrella, que informalmente le dicen Carlos Soto, pero siempre se ha llamado Clara Estrella. Y ahí jugamos casi todos los domingos. Y ¿cómo se llama? Siempre tratamos de jugar todos los fines de semana, pero por tema de condiciones climáticas y bueno, eso no podían jugar siempre. ¿Dónde cabieron más? Hace unos minutos atrás el BNT preguntó cuál era el motivo por el que todos jugábamos fútbol. Yo, entendiendo la lógica también, que también venimos del barrio, es como el único deporte accesible que nosotros pudimos tener. O más allá de jugar básquet, también las condiciones que en la cancha estelar esté bueno, o el tema del patín, que los niños o los niños juegan, pero un tema recreativo de espacio. Pero el fútbol se ve como la única instancia donde la persona puede salir de un barrio y ser futbolista como deportista que está más, lo más cercano. Mi pregunta va, Lalo, ¿tuviste la posibilidad de participar algún momento en alguna escuela o en algún club como cadete? Sí, fui cadete en Santiago Morni. En Santiago Morni. ¿Esos años qué edad tenía en ese momento? 14 años. ¿Cómo fue un proceso para ti no haber continuado como futbolista? Porque yo creo que todo niño pensamos en algún momento ser futbolista, estar en la escuela, o como lo que estamos viendo ahora, ser Alexis Sánchez o ser Arturo Vidal. Llega un momento, ser sincero, de frustración para una persona o familiarmente cuando al niño se le tranca la historia. Me gustaría que me contaras un poquitito cómo fue tu experiencia con respecto al tema ya más competitivo del fútbol, no alejándonos un poco del barrio. Fue igual una mala experiencia porque no sé si saben ustedes ahora que Santiago Morning no tiene inferiores, porque no tienen organización, no tienen cancha, no representan lo que es un club. Y por ese fue el motivo porque me tuve que salir, porque no habían condiciones para hacer cadete en ese club. Y la mayoría pasaba que una semana jugábamos, la otra semana habían pruebas y se iba rotando porque son así en las inferiores, se va rotando los jugadores y no generáis un equipo. Pasa que te sacan y después te ponen a otras personas por el tema de los managers, y la gente que no tiene plata no puede seguir jugando. A eso iba también un poquitito mi pregunta, y que tenía que ver con eso. Por ejemplo, el último tiempo se ha dado la lógica en el fútbol chileno, que el tema del gerencial, que tiene que ver con la entrada de los representantes jugadores. Son de cuando tú eres muy chico, viene el representante, te hace firmar un contrato, y el club también nos está viendo un negocio en este momento, invertir para ser inferiores, que es lo que estamos viendo con el fútbol chileno. El fútbol en general, más allá del fútbol de barrio, todo chico tiene algún momento, aspira a ser profesional, pero hay un momento que los clubes ya no están haciendo una inversión con respecto a la formación de jugadores. Porque ¿qué pasa? Llega un niño con 13 años que tiene condiciones, el papá lo hace firmar un contrato y a los 15, 16 años se van para México a jugar, donde también te le están inculcando como futbolista. Por ejemplo, antiguamente se daba mucho que tú tenías que defender tu equipo. Tú, para salir al exterior, eran las políticas que tenían los clubes, tú para salir al exterior primero tenías que salir campeón con tu equipo y hacerte un nombre en Chile. Ahora se da el caso que un cabrón bueno, 16 años, viene un representante y se lo lleva para México. Y eso es lo que van a sufrir las selecciones chilenas. Si tú dais cuenta la calidad de jugadores que tiene el momento en Chile, gran parte de la juventud, cabros que tienen tu misma edad, 20 años, que yo creo que en algún momento te cruzaste jugando con ellos, están todos en México, ganando plata. Entonces, ¿cuál es la lógica que se está dando como futbolista acá? Es ganar plata. ¿Lo pensaste en algún momento también eso, no? ¿Que era como la salvación económica? Sí, muchas veces pensé eso, pero pasó que por problemas igual, me detectaron muy temprano arritmia cardíaca y no pude seguir jugando como quería en cadete ni en nada. Me tuve que conformar con estar en la casa y no poder jugar el deporte que quería. Oye, Lalo, me preguntan por interno acá, ¿de qué juegas? ¿De quién? Porque me están preguntando, ¿de qué juegas? ¿Cuál es tu posición en la cancha? Si aquí estamos con un jugador, ya si la gente está pensando, ya este es Lalo, ¿de qué juega el Lalo? Juego de delantero. Ya, delantero centro, por el costado, ¿por qué lugar te acomoda mejor? No, bien versátil, ¿no? No me importa jugar. Pero siempre en ofensiva. ¿Y cuáles son tus características en el fútbol, en el juego? Por ser rapidez y más pensamiento que decir. El fútbol es más pensar las cosas, no es tanto ser bueno ni ser tan tenés que ser una persona como en la vida, no, pues pensar rápido y actuar. Oye, Lalo, yo quería cambiar un poco de tema, siguiendo en el fútbol, pero no centrado tanto en lo personal. Aprovechamos de mandarle un saludo a Panchito, que está escuchando, centro delantero de Estrella del Primera del 19 de noviembre. Al Carlito también. A Carlito, a todos ahí. Contemos buena la cabrón. Verdad al Carlito. ¿Cómo? Contemos la verdad al Carlito. No, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a poner en esa? No, pero mira, yo lo que te quería preguntar es qué opinión tenéis respecto al fútbol hoy día, tanto en Chile como a nivel mundial, así. Las características que tiene, no sé, por ejemplo, ¿qué opináis de la Europa Champions League, de la Libertadores? ¿Qué opinión te parece y te merece el fútbol hoy en día? Veo que es más es sobrevalorado el fútbol, lo veo ahora en día. Porque no se ve tanto talento, se ve como más expectativas de un jugador, como que a los 20 años ese jugador tiene que ganar millones y no ser un buen jugador, como pasa con Mbappé, todo eso, que no son jugadores tan buenos, pero son muy sobrevalorados. Y en el fútbol, como me preguntabas tú, se ve bastante fútbol físico ahora, no es tanto técnica ni nada. Es más un fútbol físico y de alta competitividad. ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasa si nos vamos con un temita y después ahí cerramos este primer bloque con Lalo para después seguir con el tema de las noticias? Así que nos vamos con un tema. DJ, póngale play. Changer face, ça t'a fait tu me fais yo vin rase, tu fais que monte vite, oh, m'ba au gaz. Ma foi respectée, non respecté, dom respecté, glam respecté, gang. So gang nous chat, everyday, every night. Tu fais la ria, tout côté n'a met my. Qu'est-ce que t'as fini pour même t'aller que tu renoncer? Parlez bien ou mal, la bouche ou non m'a prononcé. Maintenant, gagne pour yo, ami, moi tout faussé. Rive sous mes tata, tout côté, tout m'a défoncé. Pas précipité, ou après c'est quitté. Ma pec c'est quitté, pour mal, on souffle devant, ou après c'est quitté. Ma pec c'est quitté, ou après c'est quitté. Tellement ma popole, ben n'est comme un bloc, ou après c'est quitté. Si ou t'as prié pour t'as bloqué, ma vérité grâce à pape descend. Essayez bloquer ma pour autant que la valasse cap descend, pas éveil son. Si flow père Noël ou yo pape joué, attends même en décembre. Flow charbon, yo fin boule, nègre kounia, yo tout naissant. Yo va gué pour voir ça, je passe devant eux, ils n'ont pas des yeux pour voir ça. Ou que t'entendais ça, si game ça, c'est moi-même qui guette en commandé ça. Yo va gué pour voir ça, je passe devant eux, ils n'ont pas des yeux pour voir ça. Ou que t'entendais ça, si game ça, c'est moi-même qui guette en commandé ça. Yo va gué pour voir ça, je passe devant eux, ils n'ont pas des yeux pour voir ça. Ou que t'entendais ça, si game ça, c'est moi-même qui guette en commandé ça. Yo va gué pour voir ça, je passe devant eux, ils n'ont pas des yeux pour voir ça. Ou que t'entendais ça, si game ça, c'est moi-même qui guette en commandé ça. Yo pap gayel, l'autre toi, yo pap gayel. Yo pap gayel, l'autre yo pap gayel. Ha! Yo pap gayel, yo pap j'aime gayel. Je hâte l'autre ou pap j'aime gayel. Si fait classe, c'est moi-même qu'a frenel. Sa tête si pis faut amantel, combien moun qui connel. Yo pap gayel, yo pap j'aime gayel. Je hâte l'autre ou pap j'aime gayel. Résultat smat ça ou guetta connel. Pas guetta pour colocation, accès au map funnel. Ha ha ha ha. Yo pap gayel, l'autre yo pap gayel. Non, non, yo pap gayel. L'autre yo pap gayel. Non, non, yo pap gayel. L'autre yo pap gayel. M'tro sérieux sous track ça nègre. Bon font si souris. Tellement fort. Que ça dit monsieur, ça son démon sous lit. Ou pas capo sous lit. Ma foi connaît ça sous doc sous lit. Si span pas les chètes, wap chètes. Foutre, retire ton sous lit. Nan lis pa sa se mwen ki an fes Lan, lotor ak jogging se nou ki bes Klan, nan sa suni ki yo ma pa en fes Lan, lap de son ma monte nan ti zapam Lan, ta son bout vibe, yon bout rap Yon bout track pou will black M pa fe back, wim son black M te til deja nan mwen tou pak pak An teori yo gangster An pratik, zero aksyon Fè yon pale te fom kom pref Sil senti li se gason Pa monte mal sou mwen, pa palo De fwa m tou palo net Se pa tout sa k jape pou repon De fwa fwa bay malonet M plis tout pan kat kote ego Yo mwen vo perimet Sou tout pes kilo po agap Mwen max mwen fout tout peril net hey. Yo bagay pou vwa sa Je ba se pare in lo ba de se pou vwa sa Pou ke ta tante sa Ti game sa se wè men ki ke ta kwa mwede sa Yo bagay pou vwa sa Je ba se pare in lo ba de se pou vwa sa Pou ke ta tante sa Ti game sa se wè men ki ke ta kwa mwede sa Yo bagay pou vwa sa Je vais te faire une loi des yeux pour voir ça Ou que t'entendez ça, si game ça C'est moi-même qui guette un combat de ça Je vais gagner pour voir ça Je vais te faire une loi des yeux pour voir ça Ou que t'entendez ça, si game ça C'est moi-même qui guette un combat de ça Yo pap gayel, l'autre yo pap gayel Yeah, yo pap gayel, l'autre yo pap gayel Ha! Cabras y cabros con ese temazo que está ahí de fondo, buena Maggi, que le ponen la música, guacho. Oigan, cabros, estamos acá en el Raíces Poblacionales de la esquina de Uvalandes, parlante, siendo hoy día jueves 25, recordarle que estamos con un compañero amigo acá de la casa, con Lalito, que está hablando acerca del fútbol poblacional, el fútbol de barrio y el fútbol en general. Pero antes de seguir con esta interesante entrevista, esta interesante conversación, vamos a preguntarle al Matías qué tema acabamos de escuchar. Un temita ahí, filete, hermano, filete. Póngale bueno, Mati. Buena, compadre. Oye, bueno, el tema que escuchamos es parte del trabajo de un hermanito haitiano que... Lo conocimos hace un tiempo atrás en el Escucha Rap, el loco se tiró su rapeada y le puso terrible bueno. Así que tiramos un temita ahí, hay música del hombre ahí en YouTube para que lo visiten ahí. Y él se llama Wesley Lotok, trabaja con Vox de la Mente. Y el tema que se llama, miren, me van a disculpar si hay alguien que entiende o que cacha más de creol y todo, pero voy a intentar pronunciarlo. Yo Pap Genial, así se llama el tema. Yo Pap Genial. Claro, esto pertenece al EP que tiene, al mistake que tiene Wesley Lotok de la Mente, que es producido por Vox de la Mente, que pertenece al nuevo sello que se está lanzando ahora, que se llama Global Next Level, que es un sello digital. Así que el primer artista, y para que la gente sepa, este se va a presentar el día 3, va a ser un concierto. El día 3 de noviembre aquí en Franklin. Sí, 3,000 pesos la entrada. Esto comienza a las 21 horas, Metro Franklin. No recuerdo bien la dirección. Voy a buscarla bien la información, cuál es la dirección específica, pero se van a encontrar otro. Bueno, ahí en los datitos lo dais. Vamos a dar un datito más adelante, pero también se va a encontrar con otro rapero más haitiano. Hay unos cabros chilenos que andan rapeando. Así que el primer concierto que está produciendo Global Net Lover. Así que eso así es lo que ahí, sería. Buena bola. Oye, saludo ahí a Wesley Lotok. Algún momento lo iremos a tener aquí en el programa, así que eso. Wesley Lotok, Yo Pap Genial. Lo escuchan ahí en YouTube, igual pueden encontrar su trabajo. Eso, Cauro. Sí. Adelante, estudios. Gracias, Matías. Ahí Matías nos mandó un saludo del estudio 486.560 de Radio Experimental. Chiquillos, estamos aquí con Lalo del Club 19 de Noviembre, pero antes me había mandado esta info, tengo que darla para que después se me olvide. Dice. Rap contra el cáncer. El 17 de noviembre hay un encuentro a las 2 de la tarde. La población 7 de febrero en Recoleta. Va a estar la banda El Loco Ronnie. Va a estar la banda El Loco Ronnie. Cristian Libre. Sí, voy a mandar un saludo al Neira que nos invitó. Bueno, que están haciendo esta iniciativa que igual está bien, bien buena, que los vecinos y las vecinas se organicen para ayudar a una persona del barrio que lo necesita. Así que buena bola. Eso. Para una loquita. Así que después lo vamos a publicar por Facebook y vamos a dar después en el espacio de los datos, vamos a dar bien específico toda la información. Memo, que sea Memo y Lalo, como va a ir cerrando este primer bloque de fútbol, que estaba hablando con el Lalo, algunas palabras que nos quieras decir, Lalo, respecto al fútbol de barrio. Perdón, o sea, me salió con Alfredo Fuente. Oye, vino el Pollo Fuente también invitado. También, sí, un amigo estaba afuera, el doble. Algunas palabras que quieras decir. Sobre el fútbol, sobre el club 19 de noviembre, sobre, no sé, algún saludo. Bueno, un bonito club y bueno, si alguien se quisiera unir, pero aunque igual ya tenemos el equipo consolidado ya. Como hincha, como, sí, como hincha. Pueden participar ahí, siempre estamos jugando en Clara Estrella. Y nada, un saludo a todos los del club que nos están escuchando. Diría que a mi papá, pero nos está escuchando. Pero este programa queda grabado, hermano. Sí, entonces después pudimos mostrárselo en online, decirle, ay papá, cacha, estuve ahí en el programa radio con los cabros. Salí en la radio. Oye, nada, pues nosotros agradecerle a Lalo su disposición a venir, a compartir, a tomarse el tiempo de conversar con nosotros, de un tema que como decíamos al principio, concita el interés de millones de personas alrededor del mundo y que, como muchas cosas en este sistema, está lleno de contradicciones, está atravesado por paradojas. El fútbol mueve millones de personas pobres, solo necesitan una pelota, un trapo, una pelota de plástico para disfrutar este fútbol. Sin embargo, también estamos en la presencia de un fútbol mercantilizado, donde el capitalismo se lo ha fagocitado de una manera brígida. Vemos cómo el mundial se convierte en una plataforma de publicidad y de negocio. Vemos cómo, por eso te preguntaban antes, Lalo, la Europa Champions League, que también está llena de sponsor. Bueno, la Copa Libertadores siempre tiene, desde hace un tiempo, tiene un sponsor. Copa tanto, Libertadores de América. Entonces, sin embargo, igual contiene esto, también hay que hacer una mirada política, rescatar a futbolistas que también han tenido una mirada súper crítica respecto a la sociedad, y personalmente interpelo a los jugadores a involucrarse en temáticas más contingentes en la sociedad. Me gustaría que los locos tuvieran una opinión al respecto, porque finalmente son ídolos de muchos niñas, niños, que están pendientes a lo que hacen. Solo por recordar a alguien, Sócrates, que jugó en Corinthians, fue un gran personaje que, con su lucha y con la lucha de muchos brasileros y brasileras, pudieron derrocar a la dictadura que llevaba tiempo en Brasil. Bueno, aquí también Caselli, que fue con su corbata roja a saludar a Pinocho en la dictadura. Así que personalmente me gustaría que hubiera más presencia de ese tipo de jugadores, y también, para no ser solo desde el lado masculino, también destacar que el fútbol femenino ha tenido un crecimiento enorme. Hoy las mujeres están dando la cara en este deporte que ha sido masculinizado durante toda su historia, pero hoy en día también están demostrando que ellas son capaces, que son buenas para la pelota, que tienen talento. Para no ir más lejos, la selección femenina de fútbol chileno va a participar en el próximo mundial, y no son las rojitas, no son así ese diminutivo de las rojitas, que empezamos al tiro a minusvalorar su capacidad. Así que, compadre Lalo, muchísimas gracias. No sé si quiere decir algo para despedirse. Esto no implica que se tenga que ir, hermano. Si usted quiere participar en algunas temáticas que vamos a ir tirando, siéntase en la libertad. Así que, si alguna palabra ahí, no sé. No, cerrando nomás el tema, pero como decías tú, que el fútbol se ha ido mejorando en el tema de femenino, pero sin desvalorar quizás Rojita es de cariño, no es tanto como para minimizar el trabajo que han hecho, que es bueno. Bien, Lalo. Así que bacán, aquí ya saben, Lalo va a estar acá opinando. Y cerramos este primer bloque de fútbol y ahora continuamos con el bloque de noticias al estilo de Raíces Poblacionales. Y en esta segunda, en este segundo bloque, lo que nosotros queríamos hablar y hacer análisis a los Raíces Poblacionales era sobre la manipulación que hacen los medios de comunicación sobre algunas noticias para desinformar a la gente. Por eso es súper importante que la gente lea, que no le crea la tele, que no le crea siempre la radio, que se informe de forma autónoma e independiente. Porque han ocurrido varios hechos que nos han llamado mucho la atención y que tienen un fin o un objetivo específico. Que, por ejemplo, en este contexto de la aula segura, ya que una ley que quiere, una ley que el gobierno de Sebastián Piñera está tratando de instalar en la Cámara de Diputados y en el Senado, que busca justificar la expulsión de cualquier estudiante por algún supuesto hecho de violencia, que más que nosotros lo vemos como una ley de que busca criminalizar a los movimientos sociales, ocurrieron hechos bien que no nos pueden llamar mucho la atención porque pasan, pero cuando son demasiado evidentes dejan como se da a conocer realmente cuál es el fin de los medios de comunicación, po. Por ejemplo, ocurrió una noticia que está relacionada con el adoctrinamiento que había en el Liceo 1 por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que es un grupo de izquierda que nació en los años 80 en dictadura como resistencia a Pinochet. Y ocurrió que el día domingo en la noche en el canal 13, el canal de todo, el canal abierto que sale por nuestra televisión, el periodista Alfonso Concha, el mismo periodista que también hizo el informe de la Operación Huracán, también le hizo un reportaje de la Operación Huracán, que también fue un montaje, ya, que es donde fueron absueltas las personas que fueron detenidas, que se fue a su casa, la allanaron, estuvieron detenidos, que todo era falso, ya, y que ahora en estos momentos están en juicio algunos carabineros que tuvieron que fueron dados de baja. Y este profesor de apellido Smith, que también Alex. Alex Smith. Exactamente. El mismo periodista, Alfonso Concha, hizo este reportaje donde se hablaba de que había un adoctrinamiento por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez a una estudiante del Liceo 1. Así tal cual, así como lo escucharon, ¿ya? Esto ocurrió el domingo, acusando a los apoderados de influir en las acciones que realizaban los estudiantes. De hecho, se habló de los posibles vínculos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez con los estudiantes. ¿Tenemos un llamado? No. Y de algunos liceos emblemáticos. Pero lo que más llamó la atención, que es un medio de comunicación que debemos utilizar, que es internet, el Facebook o los medios alternativos, se mostraron imágenes de chiquillas con supuestas metralletas, armas, con pañuelos, con banderas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y las chiquillas lo que hicieron, cuando vieron este reportaje, se dieron cuenta que esas fotos las habían sacado de sus redes sociales, ¿ya? Y ellas publicaron de que era una obra que habían hecho en el liceo, que era representar el rol de la mujer, y ellas las podían representar de forma libre, y ellas eligieron representarla de esa manera, y que habían utilizado esas fotos para manipular la información, ¿ya? No es primera vez que ocurre esto. También me acuerdo que ocurrió con el tema de los sables en la USACH, cuando se hablaba también de un grupo terrorista que había en la USACH, y salió Felipe Arboe con la policía con unos sables, mostrando ahí de que los cabros estaban armados y estaban preparados para combatir. Era parte también de una obra o de un grupo que utilizaba esos sables con otro fin. Y eso es, pues, yo ahora di la noticia, empecé a hablar, pero era como para que podamos debatir entre nosotros cómo los medios de comunicación manipulan y nos entregan información que no es cierta para justificar algunas cosas que ellos necesitan instalar en la sociedad, pues. Que por ejemplo justificar aulas seguras, que es una ley que quiere aplicar Piñera para criminalizar a todos los estudiantes que protestan por sus derechos. Así que dejo el debate, los micrófonos abiertos para que podamos debatir y conversar qué opinan sobre esta situación. Muy buena, Bene. Interesante tu introducción. Bueno, recordar también que después el día lunes Canal 13 saca un comunicado donde ellos se lavan las manos y indicando que esta investigación está parte del Ministerio Público y que tenía que ver una parte, una queja desde ciertos apoderados y alumnos de la escuela que se sienten con temor. Entonces, lo cual Canal 13 con su comunicado indica que ellos no tienen responsabilidad plena en el adoctrinamiento que supuestamente se está dando en el Liceo 1, sino que esto se deja llevar por, bueno, y se hace a través de la información que entregan ciertos apoderados que no quisieron dar el nombre. Entonces lo que hace Canal 13 nuevamente se lava las manos. Justifica su acción. No, más que justificar, como que le tira la pelota a los apoderados. Mira, se dio el caso muy importante que tenía que ver con, y es muy grave lo que le va a pasar a este periodista. Hace el día lunes cuando nosotros nos juntamos sobre esto y hablamos que íbamos a poner este tema, el día de ayer yo estaba escuchando la radio en la mañana también, y estaba escuchando la radio La Clave, y justo estaban hablando de este, y estaba hablando un publicista, un director de prensa, y estaba hablando Fernando Pausen, y estaban hablando sobre las noticias falsas, que aquí se le responsabiliza directamente al periodista, pero aquí va mucho más allá el peso, que aquí hay un editor periodístico. Entonces tú como periodista podías hacer una información, podías sacar testimonios, que todo periodista sabe que tiene una base de alguien que le cuenta las cosas, que puede ser real, cierto, que le puedes dar al clavo y ganarte un premio, ser reconocido mundialmente, así como también irte a la B. Pero aquí pasa que el tirón de oreja solamente se le da al periodista. ¿Y qué pasa con el director de prensa? ¿Con el editor de prensa? Siempre cortamos como con el más débil, que es el periodista. Pero aquí hay un editor que tiene que ver, revisar la noticia, que tiene que revisar el reportaje. Entonces estamos solamente cargando a este personaje por este reportaje, pero los pesos, la cabeza va mucho más allá, no es tan solo ahora Canal 13. Recuerden que ellos también quisieron demostrar un poco lo que estaba con Alex Smith, que era verdad. Hicieron hasta una investigación, hasta el tío Emilio se prestó para demostrar que, cosa que le falló como 4 o 5 veces. Oye, cabros, tenemos un llamado, vamos ahí a contestar. Vene, hágase cargo, porfa. Aló. Aló, buenas. Aló, aló. Aló, sí, mira, te hablo con Jorge Neira. Lo escuchamos, díganos, cuéntenos. Mira, ¿sabéis que me gustaría difundir una tocata que se está organizando? Dale nomás, póngale, somos oreja nomás y todo aquí, Raíces Poblacionales te está escuchando y Radio Experimental. Ah, bacán, hermano. Está bueno, ahí al aire. Mi nombre, hermano, ¿se puede? Sí, está ahí al aire, dale nomás. Ah, bacán. Oye, un gusto poder comunicarme con ustedes, compañero. Me presento, mi nombre es Jorge Neira, soy de la comuna Recoleta. Estamos organizando un evento que se llama Contra el Cáncer. Ah, sí, la que estamos promocionando igual adelante, dale nomás. Para organizar un beneficio para la tía Jessica Ocaranza, que tiene cáncer nivel 3. Y se va a hacer esto el 17 de noviembre, en la cancha de la población, 7 de febrero, en Recoleta. Esto está a Luquita la entrada, a partir de las 2 de la tarde. Van a haber altos grupos como Cristal Libre, Blazer, Bajo la Sombra, Loco Guay, Enciesco, Loco Ronnie Banda, Patio 23, La Tribu Squad, Base Elefanton, Fumón Panda, Maxi Dímelo y DJ Nosum, de Naturales, Tiempo Real, de Mesía Esencia, Quinta Frencia, de Classic Track, Pipum Pa, Funky Fu y DJ MD, Cabro Homer, una sola, Lente en sí, DJ Frisa, Mente Boy, Igual y Ritmo, Tronando Mister, Insano Juicio, Pantalón de Milico, Rapsauro y Niño Baja, en Citeseo, Capuchino Esencial, Jaeone, de Matanza Dúo, Señal Ensi, Bajo Terreno Imperio, Doble Término, Dacen Madrones, Locollero, Onistón, Salto Clandestino, Laberinto Plasma, En Si Paso, Un Peso Chileno y The Scorpion. Son harto grupo, hermano, que están apañando esta linda causa. Va a ser una linda experiencia. Y los DJ set va a estar Sehal, Tenaz, Hip Hop Vinyl Collector. Y va a haber un show de beatmaker que va a estar San Lee, Big Man y Seaton, The Creator. Anima Don Naye y Miva Freestyle. Están todos invitados, hermano. Va a ser una linda experiencia para todos. Nadie está libre de esta enfermedad y espero que se difunda lo más que se pueda. Oye. Y les doy gracias por dar la posibilidad de difundir esto, porque nadie está libre de esta enfermedad. Sí, no, oye, gracias por llamar. Nosotros después vamos a volver a repetir la información. Ya saben, en la población 7 de febrero de Recoleta, a lugar a la entrada, el 17 de noviembre, desde las 2 de la tarde, hip hop solidario contra el cáncer, ¿cierto, hermano? Sí, hermano, de eso se trata, que lo apoyemos uno a otro. Oye, ¿algún face? Una vez por cuando, porque nadie está libre de... Sí, pues de esta enfermedad. De esta situación, pues. Y van a ver unos amiguitos que van de la José María Caro. Sí, pues aquí el DJ ahí está acá mismo de la banda Loco Rory, así que... Bueno, hermano, sí, bacán. Tuve el gusto conocer al Matías. Sí, Matías, Mac G. Eso, hermano. Muy buenos los cabros, así que están apoyando la causa y sí. Bacán, cabros. Oye. Ojalá poder cambiar cultura, que de eso se trata, y apoyarse en todos los sentidos, todo. Sí, pues. Oye, Gratis, beneficio. A eso va, hermano. ¿Algún face donde se puede ver el evento? Escucha, hermano, mira, si me pueden ubicar, mi nombre es Jorge Eduardo Neira Neira. Ya. Y ahí está toda la información del evento. Sí, hermano, ahí está ya. Toda la información, todo. Si hay que apoyar algún día en algo, ahí estamos, hermano. Ahí ya. Estamos, vamos a estar siempre en la lucha en cualquier tipo de comuna y en cualquier situación. Ya. Bacán, hermano, bacán por llamar. Nosotros vamos a repetir la información, no solamente en este programa, sino en otros programas también que quedan de Raíces Poblacionales antes del 17 de noviembre. Así que sí, gusto pues, tu llamado. Otro, ¿puedo dar un mensaje? Dale nomás. Hermano, quiero dar un mensaje que lo apoyemos todos como hermanos. Que aunque seamos raperos, que no lo discriminemos por los tipos de música, que se hagan de todo tipo de música, que apoyemos al producto chileno, que es más valorado en nuestro país. Bacán, brother. Bacán, y sobre bacán, todo la radio poblacional, hermano, sobre todo eso. Ahí nos vemos, un abrazo, cuídate, que estés bien. Hermanito, que Chao. Dios los bendiga a todos ustedes. Nos vemos. Y saludos a toda la gente de la cara, hermano. Saludos a toda la gente, hermano. Nos vemos, cuídate. Chao, buenas noches. Buenas noches. Ya saben, el 17 de noviembre a las 2 de la tarde, vale una luca, hip hop contra el cáncer, la población 7 de febrero, Recoleta, nadie está libre, como dice eso, es verdad, nadie está libre de esta enfermedad, así que la pobla ayuda a la pobla, es la única forma de juntar platita para poder costear los medicamentos y todo lo que corresponde en torno al cáncer, así que eso. Camilo, ¿cómo estás hablando? Mira, yo igual tengo una... Yo concuerdo con el Camilo que hay personas que están tienen más poder que el periodista, que se supone que es como el responsable de la nota, pero también los periodistas tenemos que darnos cuenta, vos, también. Tenemos, dijo. Tenemos, ojo, tenemos. Compadre periodista. Tienes que darse cuenta Pedro Moraga, ven, Que la información que están dando no es seria, pues. Ya, no solamente por este periodista que se llama Alfonso Concha, también hablamos del tío Emilio, hablamos de otros periodistas de la televisión que constantemente hacen análisis o reportajes que son poco serios. Entonces, también yo creo que ellos son parte de. Son un elemento más de esta. De este círculo de poder que busca instalar temas y desinformar a las personas, yo creo. Y ahí también coincido con Bene. Finalmente uno es un sujeto que también puede tomar la decisión de decir no trabajo en esta línea editorial, po. Es lo que nos pasa, por ejemplo, en Raíces Poblacionales. Nosotros decidimos tener una línea editorial que tiene que ver con ser un programa contrainformativo, de difundir la cultura popular. Tú finalmente como sujeto tenéis la posibilidad, si te dicen, no, tenéis que hacer este reportaje, y tú decís, no me gusta, me voy nomás, por hermano. Yo creo que ahí, en ese caso, Alfonso Concha está el afán de poder, de ganar plata, de destacar, ¿cachai? No, yo sé que hay alguien arriba de él que es el jefe. Y ese jefe también tiene está en la misma situación, también si al loco no le gusta, también se puede ir. Si finalmente aquí uno no puede tampoco echarle la culpa solo al sistema y también los individuos... A pesar de que si él no está, va a estar otro. ¿cachai? Porque los valores que hay en torno a la comunicación y al periodismo son atravesados por el capitalismo, por estos valores de individualidad, de consumismo, ¿cachai? Entonces vemos un panorama súper nefasto y triste en términos de periodismo en Chile. Los canales, para empezar, no hacen periodismo de investigación. Nadie se atreve a cuestionar a los grandes poderes en este país. ¿Por qué? Porque una vez nos dijo el Kike aquí, cabros, cuando ustedes vean las noticias, fíjense en quiénes son los auspiciadores de la noticia. Obviamente que está Banco Chile detrás, está Telefónica, son los que finalmente financian a los grandes medios. Y obviamente no se van a meter en los problemas de poder, pues más allá que decir algo, que una cosita que otra, ¿cachai? Entonces, por eso es importante también alentar estos medios alternativos, estos medios que hacen periodismo de investigación, que a veces se meten en temas que son más peliagudos, que son más controversiales, que se ganan el odio, no sé. Yo invito, por ejemplo, a leer el Ciper Chile, que si bien también está financiado por el grupo Sayé, pero sin embargo también se atreve a hacer reportajes más profundos en torno a diferentes temáticas que involucran al poder. Así que eso, pues yo a también lo que decía el Bene, bueno, esto de las fake news, que son como noticias esa era falsas, es un fenómeno que se ha venido desarrollando actualmente de una manera así indiscriminada. ¿Cachai? Es que aquí, disculpa Guillermo, que te interrumpa para un poco cerrar lo que tú me habías respondido sobre algo. Sí, no, dale, me, aquí es diferente porque aquí no estamos hablando de fake news. Porque fake news tiene una idea que es mentir. Aquí, ¿no mintieron los locos? Sí, pero aquí hay una intencionalidad mucho más allá, porque cuando el fake news tiene que ver que es una noticia inventada totalmente, que no tiene pie ni cabeza. ¿Y no la inventaron? Sí, pero aquí se basan a lo que voy yo, que aquí hay un registro que los locos cambian el contexto de la noticia. ¿Y eso no es inventar? Pero eso no es un fake news. Ah, perdóname, yo no conocía entonces el concepto de fake news. Lo cambio entonces, malversación de información. Malversación de información, porque el fake news tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con una noticia falsa que nunca ha tenido pies de nada. Fake. Algo que tú estás inventando. Fake news. Eso, disculpa. Si quieren hablar un anglicismo, pronunciémoslo bien. Buena, buena, Mati, nuestro compadre pronunciador. Bueno, bacán la aclaración, Camilo. No fui a clase de inglés. Bacán. No, pero tiene que ver con eso. No, bacán la aclaración, pues si este es un espacio también de aprendizaje. Bueno, entonces es como, no sé, la malversación de información, porque si tú te pones desde ahí, bueno, claro, para mí la noticia es inventada, por más que hayan ciertos elementos que sean parte de la realidad, para mí también la noticia es inventada. Pero yo quería ir más que en este caso particular. Yo quería como dar cuenta o poner también en discusión y en conversación el tema que es algo más allá de un canal en particular. Es una forma de hacer noticias hoy en día, es una forma de hacer periodismo, es una forma que también está asociada a los grandes, entre comillas, redes sociales. Hace un tiempo nos enteramos de cómo los políticos manipulaban información en Facebook y influenciaban directamente en la opinión y en la posible votación de los ciudadanos en Estados Unidos con la polémica elección de Donald Trump. Está pasando hoy lo mismo en América Latina, específicamente en el caso de Brasil. Se han detectado muchas noticias falsas por parte del comando o de los adherentes de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro. Y eso también se está dando en este país, que también da cuenta de esto, pues de la manipulación de estas noticias. Como decía el Bene, también se pudo apreciar en la Operación Huracán, en el Liceo 1, lo que hace el tío Emilio con en su propia trampa, que siempre está cargado para un lado. Siempre nosotros hemos dicho, ¿por qué el loco no va por los peces gordos, que también son los que en el fondo provocan la miseria en este país? Y a todo esto, como que el escenario me hace recordar a un gran autor que se llama George Orwell, con su obra, su magna obra, 1984, donde el gran hermano manipulaba toda la información, había un neolenguaje. Entonces no es menor esto, porque finalmente Si uno se da cuenta, la mayor parte de la población en Chile y en el mundo se informa o se intenta informar a través de estos medios que finalmente tienen una sola mirada, una sola versión de lo hecho, una sola mirada de lo que está pasando y que además no profundizan mayormente en las causas profundas, valga la redundancia, de esas noticias y esos procesos. Pues así que yo también invitaría a la gente a informarse por otros medios, como decía, estos medios alternativos, independientes, de contrainformación, que hoy en día, si bien estamos en la era de internet, que también nos bombardea con noticias falsas, con noticias manipuladas, también si uno se da el tiempo y se dedica a buscar un poco más, también va a encontrar páginas que dan otra lectura a la realidad, más crítica, más profunda, etcétera. Nos vamos con un temita DJ, ¿o no? Y volvemos con el último bloque de Raíces Poblacionales. Póngale play. Estamos de vuelta, Raíces Poblacionales, de la esquina tu parlante. ¿Qué pasa, Lalito? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo habéis pasado hoy día en el programa? Bien lo he pasado y se aprenden cosas que en todos lados no se hablan. ¿Qué tal la discusión en torno a fake news por el aire? De Facebook. Oye, Matías, compadre, ¿qué tema escuchamos, hermano, hermanito mío? Bueno, compadre, le cuento. Este tema que escuchamos es parte del trabajo de una hermanita de allá de la zona norte, del lado de Recoleta, que se llama Rap Brina. El otro día tuve la suerte, bueno, he tenido la suerte de verla un par de veces en vivo. Y tiene un show súper sólido, brígido. Y lo invito y la invito a todos y a todas a escuchar el trabajo de la Rap Brina. Este tema se llama Amnesia y tiene un videoclip en YouTube. Tiene harto material de ella en YouTube, así que lo invito a que escuchen el trabajo de Rap Brina de la zona norte de Santiago, Recoleta. Ahí, eso, Rap Brina, Amnesia. Ya saben, ya ahí, para la gente que quiera escuchar música independiente, el Matías ya lo puso ahí y lo van a anotar en su hojita de papel y con su lapicito. Chiquillos, ahora vamos a hacer como un espacio de noticias. Camilo, ¿quieres agregar algo como para ir cerrando el bloque anterior que hablamos de... de los fake news. Exactamente. Dale, Camilo. Claro, para entender un poco el contexto de ambas noticias, que tiene que ver con la manipulación de, en el caso de Liceo 1, caso Huracán, Lavandero, que hay una utilización de los medios para cambiar la contrainformación. En los casos de los fake news, que inventan un poco las noticias, le cambian el contexto. Lo que tiene que ver con el fake news de Brasil tiene que ver con cosas más, más directas y de mentira. Por ejemplo, que se dan grupos de WhatsApp, que ellos compran bases de datos Bolsonaro, a empresas que te llegan WhatsApp masivo, y que dice con WhatsApp se va a aprobar la ley de pedofilia. Así que a la gente en los barrios, por cada hijo que tenga, el Estado le va a pagar la universidad gratis. Entonces va haciendo algo, va formando una histeria entre la gente, una división de clases muy grande contra los blancos, que los negros, o que, por ejemplo, que los gays van a, o la prostitución va a ser legal. No, puros tipos de noticias que son, que tienen que ver con temas de... Pero estrictamente esas no son noticias, porque no hay hechos. Ese es el fake news que se está dando ahora, que es el nuevo caso, que tiene que ver con los usos de la información de la tecnología como redes sociales. Ya, ahí se entiende. De hecho, esto salió hace una semana atrás, un diario, uno de los más principales de Sao Paulo, hizo una investigación porque el auge que tuvo del 2016 en adelante es increíble, como creció Bolsonaro de la nada, siendo que no ocupó en ningún momento la televisión. Él se hizo su campaña a través de puras noticias falsas por fake news a través de redes sociales. O sea, eso de que es increíble yo no lo comparto. Hay como explicaciones que nos permiten comprender el auge no solo de Bolsonaro, y insisto, no solo de Bolsonaro. José Antonio Kast sacó casi un 20% de votos en las elecciones chilenas. Entonces, si bien hay explicaciones que pues, nos permiten comprender el fenómeno de Jair Bolsonaro en Brasil, solo por nombrar alguna, es como el progresismo con Lula, no cambió las estructuras del sistema. Entonces, para poder hacer frente a ese sistema, ocupó las mismas irregularidades e ilegalidades, mejor dicho, que ha ocupado la derecha, y echó mano a la corrupción. Y fue lo mismo que Kirchner. Entonces, hay explicaciones. Y eso está dentro también de un contexto de crecimiento de la derecha, de crecimiento del fascismo, que hemos hablado en varias ocasiones respecto a ese fenómeno. Por ejemplo, hay uno de los más importantes que tiene que ver con un video que se llama Kid Gay, que supuestamente que con Haddad, que es el candidato de izquierda, tenía que ver cuando estaba a cargo del Ministerio de Educación, era un librito que iban a darle a los niños en las escuelas para Kid Gay, como para fomentar que los niños sean gay. De hecho, el Ministerio de la Corte Suprema, en este caso de Brasil, hizo que tenía que sacar este video de las redes sociales. Porque ¿Quién? ¿Bolsonaro? Bolsonaro, tenía que bajarlo. Hace una semana atrás se dio, como te estaba contando, se dio este caso en la investigación que hizo un diario de Sao Paulo, y llegaron a la conclusión de la información y toda la plata que había gastado la iglesia evangélica que trabaja en ello. Y se da el caso también que se conversa con la vocera de WhatsApp, encargada de la empresa, diciendo que podían ver bajar la cantidad. Por ejemplo, en India permitió hasta 5 personas que tú podías mandarle un mensaje. Aquí son 20. Entonces la cantidad de mensajes que se envían, informaciones falsas a cada momento, era increíble. Y lo que hace WhatsApp también, se lava la mano y dice, no, nosotros lo hacemos responsable de esto. Aquí hay un cliente que compra y lamentablemente esto es así. No podíamos, tenemos un código para codificar qué mensaje es falso y un spam. Así que se hace un lavado de mano, y eso es lo que se está conociendo ahora, para un poco cerrar el tema, lo que tiene que ver con el fake news nuevo, que tiene que ver con crear noticias falsas que van formando una histeria colectiva dentro de la gente, y también se va produciendo lo que tiene que ver en un racismo, que la homofobia, que tiene que ver con mensajes que vayan alterando eso a la gente, que vaya haciendo un tipo de división de la gente. Tiene que ver como muy fuerte el tema de la homofobia que tiene Bolsonaro con respecto a los fake news. Eso es lo que se... Por eso es tan importante este fake news nuevo que se está dando ahora. Vale, eso era. Buen debate, cabros. Estos raíces poblacionales, para que sepan, estuvo buena el debate en este segundo bloque sobre los medios de comunicación, la manipulación, las falsas noticias y etcétera. Pero como por eso es importante que escuchen los medios alternativos, cuando lo decimos al principio, la radio, los medios y los periódicos que nos apoyan o tenemos algún vínculo, es para que también ustedes los busquen por internet y se puedan informar a través de esos medios de comunicación. En este bloque vamos a hablar de algunas noticias, hay varias noticias que han ocurrido en este país llamado Chile. Es decir, que ayer ocurrió se convocó a una marcha no más AFP, ya a lo largo de todo Chile, en todas las ciudades de Santiago hubieron concentraciones, en Santiago específicamente a la altura de la Biblioteca Nacional. Un bloque de la gente que marchó, no me acuerdo si en la mañana o en la tarde, de la coordinadora Norma FP, fue detenida por carabineros. También hubo un corte afuera de La Moneda, y en distintas poblaciones y en distintos lugares y plazas se hicieron concentraciones para difundir este tema tan importante, que es eliminar las AFP y tener jubilaciones dignas para nuestros viejos, que todos vamos a llegar a esa edad y nos vamos a dar cuenta lo importante que es cambiar ese sistema de pensiones, que no es justo, y que queremos nosotros tener el mismo sistema de pensiones, igual que los pagos, igual que los médicos. ¿Ya? Oye, viene, yo quiero ser medio polémico y quiero agregar un tema a lo que está pasando con No Más AFP. Yo ayer me preguntaba por qué razón el No Más AFP ha perdido tanta fuerza y tanto apoyo social por parte de la sociedad chilena. Si hace uno o dos años atrás, si no me equivoco, sacó 2 millones de personas a la calle un día domingo, hoy en día vemos que la demanda ha bajado su impacto y su nivel de apoyo así real, porque si tú haces una encuesta, si le preguntas a la gente, toda la gente está, o gran parte de la población chilena está en desacuerdo con este sistema de administración de fondos de pensiones. Sin embargo, esa misma gente no sale a protestar, pues. Entonces no sé si acá podemos esbozar alguna respuesta. Yo igual tengo mi hipótesis, que tiene que ver principalmente con la gente que lidera este proceso, así como sus ambiciones medias personalistas, de ego, su idea de aprovechar esta plataforma y esta base social para poder también tirar, no sé, sus carreras políticas. Yo creo que es la pregunta en torno a los movimientos sociales. ¿Por qué pierden tanta fuerza, cachai? El 2011, la bancada, o sea, que va a terminar en la bancada estudiantil, el 2011, los estudiantes también salieron semana tras semana, 100.000, 200.000, 300.000, lo que queráis, a la calle, y tampoco conseguimos muchos cambios. Sin embargo, se dio esto que estaba diciendo, porque las personalidades, los egos, pasaron a ser la bancada estudiantil, pues, caché, que hoy día están en esos escaños y están jugando al empate, están jugando a mantener el statu quo, caché. Así que es importante, yo con esto, por favor, que no se malentienda ni mal y se malinterprete. Yo no estoy diciendo que no hay que salir a protestar por no AFP, todo lo contrario. De esta demanda debiera tomar mucho más fuerza y un carácter mucho más disruptivo, cabros, y con marcha así en la Alameda. Así, no, sí, yo recuerdo que en ese auge del no más AFP se hicieron miles, pero miles de asambleas por comuna. Ya estaban organizados por zonales, zonal sur, zonal norte, muchos movimientos sociales de base poblacional estuvieron en ese primer momento, y coincido contigo de que también tiene que ver con quién está detrás en estos momentos, tal vez del movimiento No Más FB. Y lo otro, yo recuerdo que hasta nosotros estuvimos en ese auge, estuvimos nosotros apoyando en la coordinadora con el plebiscito que se hizo en nuestra feria, po. Recuerda que el plebiscito acá en el espejo se hizo, hubieron dos centros de votación y se ganó que la gente no quería seguir en este sistema de pensión. Pues sabemos que era un plebiscito que no tenía resolutivo, pero era una señal, una demostración de fuerza para el gobierno de turno que estaba en esa época. Y como siempre ocurre, se utiliza y se saca provecho político de estas demandas. El tema estudiantil, en el tema de la norma AFP, en el tema laboral también. Siempre ocurre eso y hay que estar atento. Y el día lunes se hizo un estudio, supuestamente de Melbourne, que Chile estaba en el octavo escaño mundial con la mejor sistema AFP. Según el estudio, y la primera semana de noviembre, supuestamente el gobierno va a mandar la nueva ley que tiene que ver con previsión. Que querían aumentar la edad a 70 años. Exactamente. Y de las mujeres también. Para jubilar. Es decir, quieren que nuestros abuelitos y nuestros padres se mueran trabajando y no tengan derecho a descansar. Oye, y recibiendo una pensión de mierda con doble jornada. Ya, con enfermedades, donde obviamente les va a costar levantarse, no van a poder ir a un sistema público de calidad, los van a tratar mal, con su contrato. Una mierda, díganos. Oye, y para cerrar un poco el tema que estábamos hablando en delante del tema de Habla Segura, se aprobó hoy día. Dentro de la Comisión de Educación se había cambiado el nombre a Aula Democrática, y que fue al Senado, lo cual igual se aprobó y lo asegura con 33 votos a favor y uno en contra. Así que, de hecho, hubo varios cambios, sí, muchos. De hecho, se llama Aula Democrática. Eso quería decir. Y los colegios privados se bajaron, que dicen que ellos no pertenecen a en este caso, no se van a regir por Aula Democrática. Sí. Eso sería. Oye, cabro, antes de avanzar en las temáticas que queda, ¿alguna noticia? ¿Vamos a seguir? Sí. Yo quería mandar un saludo enorme, un gran abrazo al Cristian Flores, que nos está escuchando, y al Jerko Ortiz, que también nos está escuchando, así que son fieles audientes, como dice un amigo, así que ahí. Bueno, los cabros, bueno, para Yelko, DJ. Ya, vamos a ir cerrando un par de noticias y cortitas este popurrí. Es importante esta noticia porque hace como 2 años atrás vino una banda que se llama Doom, que tocó en una disco que está en un subterráneo que queda en Santa Rosa con Alameda, donde salió la tele de que hubo una avalancha de parte de unos cabros que eran hardcore punk que querían entrar a la mala, pero pasó que estaban unos guardias ahí y los locos les pegaron, les pusieron electroshock, le sacaron la cresta a los cabros, le tiraron agua y murieron 5 cabros murieron esa vez en esa tocata. Yo me acuerdo que iba a ir y me arrepenté en el último momento. Diosito sabe por qué hace las cosas, ¿ya? Y hoy día salió la condena, y el productor llamado Fernando Sánchez, el marihuana, el vocalista de Curabun, fue condenado por los cargos de cuasi delito de homicidio y lesiones graves, ¿ya? Así que, para que sepan, este es el productor que hace los festipunk, los mega festivales punky, y fue condenado. Y ahí nos damos cuenta más que el tema de la avalancha, el tema cuando la música se transforma en un negocio, cuando cuesta mucha plata ver una banda y también responsabilidad de los cabros que van para allá, y eso no justifica los golpes y los malos tratos por parte de estos guardias. Así que ya saben, Francisco Sánchez, el marihuana de Curas Boom, el vocalista condenado. Sí, sumarle las palabras del Bene y mandarle un saludo ahí a todas las familias de los cabros, que el otro día, hace día, una semana, será mucho quizás, estuvieron haciendo una actividad en conmemoración de la muerte de estos muchachos. La familia y amigos estuvieron ahí a las afueras del local, donde que hoy día está clausurado, claramente. Hicieron una actividad, así que bueno, mandarle fuerza en que se cumple un año más del fallecimiento de seres queridos para las personas que los conocieron. Así que eso, mucha fuerza y eso. ¿Nos vamos con un temita de DJ o no? Y de ahí volvemos con unos datos de... ahí volvemos con unos datos para que la gente anote. Con la sección Data Show. O seguimos al tiro, ¿cierto? Al sigamos tiro, porque queda poquito. Hoy yo, antes de entrar de lleno a Data Show, quería dar cuenta de una noticia pequeñita. Hoy día detuvieron al hijo de Héctor Yaitul en un control de vehicular, en el camino de... en un camino interior de la novena región. Esto da cuenta del racismo, de la xenofobia que hay en el sur. Le mandamos un abrazo enorme al hijo de Héctor Yaitul. Aguante ahí los peñi y la lamien en el sur. Lamentamos no poder abordar noticias. Hoy día fue la audiencia en el caso de Brandon Hernández en Westecol. Así que ojo ahí, vamos a estar subiendo también información al respecto. Pero ahora nos vamos a ir con el Data Show del día de hoy. Compadre, ¿viene usted a empezar o no? Sí, yo le doy. Tengo acá uno que nos manda un cabro, un amigo de nosotros, que se llama Huehuaín, coordinadora en solidaridad con la resistencia mapuche, Tragún, el día sábado 3 de noviembre en el Parque Quinta Normal, donde están las canchitas al fondo. Al mediodía va a haber un acopio de mercadería y materiales de construcción. Y ponen entre paréntesis clavo, es porque es lo que necesitan. Va a haber una vía común, trae tu paño, comparte solidaridad y difunde. Si uno cae, 10 se levantan. Resistencia no es terrorismo. Mati. Yo también tengo un datito que nos llegó directamente de la población hermana La Victoria. Unos compitas de allá están realizando, organizando una actividad por el 61 aniversario de la población, de esta emblemática y combatida población La Victoria. Bueno, este 26 de octubre, que es mañana, si no me equivoco, mañana, viernes 26 de octubre, en la intersección de calles Carlos Marx con Ranquil, desde las 19 horas va a haber un acto político-cultural en el que se van a presentar diferentes bandas como Carrizal, va a estar el Ender, SDR, Sangre de Barrio, Demencia Esquizo, Escatone, Lira Libertaria, Rojo Vivo y Franco y su Combo. Van a estar ahí amenizando esta actividad político-cultural que se realiza en La Victoria. Ya, así que ya saben, ya, 61 años de la población La Victoria se celebran este 26 de octubre en Carlos Marx con Ranquil desde las 19 horas. Evento al aire libre. Yo también tengo un datito, gracias Mati por el dato. Este se llama Resistencia en la Toma, en apoyo al lonco Alberto Curamil. Recordar que el lonco Alberto Curamil está preso en prisión preventiva. Se le acusa de haber participado del asalto de una caja de compensación en la comuna de Galvarino. Junto con el Peñi Álvaro Millalén están cumpliendo esta prisión preventiva, que es un eufemismo. Los locos están presos, están sufriendo la cárcel. Así que esta actividad es en apoyo al lonco Alberto Curamil. Esto va a ser el 9 de noviembre, el viernes 9 de noviembre, a partir de las 7 horas. Va a haber poesía, trova, rap, bandas en vivo, teatro, danza, entre otras expresiones artísticas. Y va a haber sobre todo información sobre la situación del lonco. Entre los que van a estar se encuentran el grupo Curaqueo K Ayapan, Wey Champan Rock Mapu, Coliguacho, Jumpin, Vive de la Mota, Juan Trova, La Terrible, Pato MC, Carmen Lienqueo, entre otros. También va a haber sorteo de rifa, venta de comidas y bebidas. Ojo que la adhesión vale lucas, pero las entradas son limitadas por el espacio. Esto es en Cabo Arestey, número 2464, como referencia, Avenida España, con la Alameda Santiago, a pasos del Metro República y Unión Latinoamericana. Así que eso, organiza y coordina, convoca coordinadora en resistencia, organiza CCAs Colegato. Eso, compadre, ¿algún otro dato por ahí? Oye, sí, recordarle a la gente que quiere venir a participar de la jornada muralista de la matanza, de la conmemoración de la matanza de la José María Caro, todavía hay tiempo, que lo puede hacer a través, tiene que mandar un correo indicando su asistencia, confirmándola, y tiene que ser a murales2018.lacaro@gmail.com. Así que los dejamos a toda la gente invitada, los que quieran venir a pegarse un muralcito ahí, aquí con la conmemoración, está todo invitado. Y recordarles que el día martes 13, para que vayan anotando su fecha, ya, esto se viene Fricandela en Maestra Vida, esto es profundo también de la conmemoración, así que los dejamos todos invitados. Esto es a contar de las 23 horas, tiene un valor de 3.000 pesos, 2 por 5.000, y la puerta vale 4 lucas. Así que están todos invitados, Fricandela, en Maestra Vida, en profundo conmemoración de raíces poblacionales. Oye, cabrón, yo tengo el último datito para ir como cerrando la edición del día de hoy de Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. El viernes 2 de noviembre, ese fin de semana largo, feriado, va a haber un campeonato de primavera profundo escuela comunitaria que se va a desarrollar en la escuela, en la cancha del 56 Unido, que queda entre en Avenida Central, los pasajes 24 y 23, si no me equivoco, Lalo. Sí. Así que si quiere tener más información acerca del carácter, del formato de este campeonato, puede escribir un correo a la dirección escuelita.artística@gmail.com, escuelita.artística@gmail.com, para enterarse acerca de los pormenores. Es una buena causa porque es para reunir fondos para esta escuelita que funciona en la Clara Estrella y que da arte y cultura a las personas. Eso, cabro. ¿Algún comentario, cabro? ¿Algún saludo? ¿Algo para ir cerrando? Sí, Camino, hermano, yo quería mandarle un saludo a la Flava, ahí que está escuchando, que no está atento desde San Beca escuchando el programa, así que saludo a la Flava ahí. Eso. Buena. Compadre Bene, ¿no? Lalito, ¿algún saludo? ¿Algo que agregar? Nada, muchas gracias por haberme invitado hoy día y se agradece la invitación. Bueno, nosotros también le agradecemos a Lalo su presencia, disposición aquí a generar el diálogo, a conversar con estos temas que son súper contingentes a lo que pasa en las poblaciones. Queremos agradecerle a toda la gente que nos escucha jueves a jueves, la gente que nos manda saludos, que nos pone oreja. Bueno, agradecerle a don Floribert también por el espacio sin censura. Agradecerle al compadre Maggi, a nuestro hermanito que se está haciendo cargo de los controles. Esto sería el Raíces Poblacionales, así que nos estamos despidiendo. Chaito nomás. Saludos a la gente que nos escucha. Ahí nos vemos, cabras y cabros. Po, po, po. Now that I am sober, I take back what I said. I'm sitting with this love hangover, and boy, it's hurting my head. It's the middle of October, and we just came to an end. I'm just sorry that there ain't no time left. You and I were over, me and you are done. When I wanted to be closer, you just wanted to run. Though I know it's no one's fault, if I've learned anything at all, with us, no matter how I get up, one plus one is none. You've been on my mind for a while now, trying to get you off cause this ain't right now. You said it was a vibe for the time being. It was nothing more but I just couldn't see it. This is not a song for the whole world. Felt like it could have been us against the whole world. Baby, you were mine and I was your girl. Whatever happened to the time that we spent sober? I take back what I said. I'm sitting with this love hangover. Boy, it's hurting my head. It's the middle of October, and we just came to an end. I've been at this party for some time now. Sipping on Bacardi till it runs out. You are in the corner with your head down. I don't even wanna know what that's about. Cause you're the one that's always getting too wasted. And I'm the one that's never that intoxicated. Tonight I'm in my feelings, oh I'm faded. But I don't wanna think about the complicated. Young love got me feeling like I can't get up. Wishing for it, but it never lasts. I thought we'd be together. Oh, it ended so fast. Now that I am sober, I take back what I said. I'm sitting with this love hangover. Boy, it's hurting my head. It's the middle of October, and we just came to an end. I'm just sorry that there ain't no time left. Cause you and I were over. Me and you are done. Cause when I wanted to be young, though I know it's no one's fault. If I've learned anything at all with us, true, I never really was a bad breed. My daddy probably rather me an athlete. True that. Man, a nigga move like a taxi. Move like. All my life in the backseat. You talk about life, is it that sweet? All these eyes staring at me. I've been feeling real low, nigga, low key. Low key. Have a break heart, feeling so weak. So weak. Tattoos on my passport, no sleep. This is what you ask for, don't weep. Don't whinge, man, I'm here, won't leave. All I wanna do is make songs, blow trees. Wouldn't be honest with myself if I don't speak. So I make the point to address a man, you know me. Got me believing in Buddha, the more I proceed. Oh, this life ain't guaranteed. All my life felt a cold breeze. In and out, but staying up and never down. You're hearing me now, give me some time and a little space. I'll figure it out, they wanna know my whereabouts and who I'm around. Been in one enough of time, trying to find a way out. You can hear it in my rhymes, I'll be thinking I'ma be ghost for a minute. Don't get in your feelings, I ain't even wrote for a minute. Not a single lyric, man, I got a life that is crazy. Most cannot live it, see them trying to sabotage me. Got me fucking living all my life, been a black sheep. All my life, been a black kid. True, I never really was a bad breed. My daddy probably rather me an athlete. Man, a nigga move like a taxi. All my life in the backseat. You talk about life, is it that sweet? All these eyes staring at me. And I miss cool everyone. What? All I hear I'm saying is, look what you become. What? This is what you signed up for. Did you forget? This is what you get. This is what you get. All these eyes in the front row. Front row. Hella pure souls in the front row. Remember seeing J. Cole, I was in the front row. Couldn't move, was an ought if you must know. Still struggling to find who I trust though. All my life in a cut though. Yeah. All my life caught the bus home through the north side. Got a pedal bike, mommy flipped when I got home. Like people get killed out here, but mommy, I'm a rider and a fighter. Never been a dick in life, don't ever try me. Don't get it confused cause I'm humble and I'm quiet. Hey. Loud niggas step into Sims and get silenced. I ain't gotta say how when it don't involve violence. Though I got G's that are ready and they're here for it, but there's no need. I just want peace. Take me higher, get an 8 from the supplier. Make your mind up what you need, what you desire. Niggas hating, but it's cool, man, it's a minor. I just do me in my own lane, I'm the driver. 23 feeling older, wiser. All my life is such to what I die for. Guess I am the one people I'ma fight for. Surely you should know who you rap, know who you ride for. All my life been a black sheep. All my life been a black kid. True, I never really was a bad breed. My daddy probably brought for me an athlete. Man, a nigga move like a taxi. All my life in the backseat. You talk about life, is it that sweet? All these eyes staring at me. Hey, phone rings and I miss called everyone. What? All I hear I'm saying is, look what you become. What? This is what you signed up for. Did you forget? This is what you get. This is what you get. Hey. This is what you signed up for. Did you forget? Hey, this is what you get. Hey, this is what you get.